Guíame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad y enséñame. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En ti he esperado todo el día. En ti